Saludamos a todos los del internet. Creo que hay mucha gente de muchos lugares del mundo conectados esta noche y es una bendición. Démosles un saludito así. A ellos les gusta, como me han pedido, que tengamos cámaras, que para ver, no, les hacemos nomás así y los bendecimos desde acá, ¿verdad? Gente de España, de Estados Unidos, de tantos otros lugares. ¿Cuántos de ustedes recibieron una piedra? El mensaje de hoy es: el que se considere libre de pecado arroje la primera piedra. Entonces, vamos a bolear piedra esta noche. Si se ve que su niño es muy difícil y no se puede controlar mucho, entonces vaya aquí enseguida y lo escucha el mensaje, para que podamos así todos escuchar la palabra del Señor juntos. El tema que vamos a trabajar esta noche está en la introducción que les he preparado. Es este video que los técnicos, los ingenieros nos tienen preparado. Entonces, ¿qué tal si me ayudan? In our hearts and wings on our heels. Una de las películas que más llegó a marcar mi vida en mi vida cristiana y es la vida de dos atletas que corren con dos visiones distintas de la vida. Un judío que corre por una medalla y un escocés. Todo fue basado en la vida real. Un escocés cristiano que tenía otra visión de la vida y los productores, que ganó una película que ganó todos los Oscar en su época, trataron de plasmar lo que es por qué y para qué se corre en la vida. La vida es como una carrera, y así la he titulado esta reflexión para cerrar el fin de año. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, sería bueno que se haga esta preguntita de enseguida: ¿cómo termina usted el año? A ver si es capaz de hacerle esa pregunta. ¿Cómo termina usted el año? ¿Qué tal, si es capaz? Pregúntele al de enseguida. ¿Termina bien? ¿Termina deprimido? ¿Aburrido? ¿Contento? ¿Bien en todo? ¿Cómo terminan ustedes los del internet? ¿Cómo terminan el año? He pensado que Pablo o fue un atleta o fue un gran observador de todo lo que fue la cultura griega influenciada, la cultura romana también influenciada por todo lo que se fue la helenización, de lo que era importante para la época en aquellos tiempos, para un joven, y una familia se sentía sumamente orgullosa si su hijo era o militar o atleta. Ser atleta era considerado lo más de más prestigio, de más orgullo que podría traer para una familia. Y Pablo utilizó la metáfora del atleta en muchas ocasiones, y por eso digo, o fue atleta o fue un gran observador, pero él utilizó mucho esta ilustración para hablarnos de que la vida cristiana es así. Y vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 2, y mencionamos otros versículos. Pablo le dice a esta comunidad: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué aprendemos nosotros de esta metáfora? Terminar un año es como terminar una carrera, una etapa. No es terminar la carrera, porque el que terminó la carrera, ¿qué? ¿Dónde está? Ya se fue. Si estuviéramos hablando que el 31 terminé la carrera, estaríamos hablando de que el 31 me muero. Y no es nuestro plan, ¿verdad? ¿O quién tiene ese plan? Yo solamente conocí una señora que decía que quería morirse. Eso me parece raro. Pero uno en general no anhela eso. Terminar este año para mí es como terminar una etapa. Ahora, a una etapa no todos llegamos como estamos ahora. ¿Cómo nos vemos ahora? Bien peinaditos, fresquitos, perfumaditos, todos los hitos, bellitos y así, todos hermositos y bueno, todo lo que quiera ahí. No necesariamente uno termina así las carreras. Hablen con cualquier atleta o cualquier ciclista a ver si así terminan una etapa. Por lo regular, ¿cómo terminan? Esta carta fue escrita para individuos que estaban cruzando por desiertos muy tenaces, que la tendencia en sus vidas era claudicar, y a ellos se les habló tan duro de que siguieran, de que perseveraran. Pueblo que estaba cruzando en un desierto, en la carta de los Hebreos. Y Pablo les escribe en esta carta, si creemos que fue Pablo quien les escribe, por ejemplo, les dice en el 6, versículo 11 y 12, porque había una tendencia de claudicar muchos, de decir, no seguimos. Y a ellos les dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Pablo está hablando acá una nube de testigos que son aquellos que han permanecido, que se han mantenido y han luchado en la carrera y no han claudicado. Esta comunidad estaban sufriendo mucho, y a ellos les escribe, y por eso les da esta figura de la carrera, de seguir, de perseverar. Pero ¿cómo llegan y cómo llegamos muchos? Algunos no llegaron. Ustedes saben cuando uno comienza una carrera, ¿verdad? Yo recuerdo en mis épocas de jovencito que corría hasta Pereira. Bueno, pongámoslo hasta Circasia, pues. Yo arrancaba desde el Parque Sucre y arrancábamos una galladita y muchachos, bueno, vamos para Circasia. Y llegábamos, nosotros éramos unos gamincitos de por ahí de un parque, pero llegaban unos pelados con semejantes tenis, con semejantes camisetas y pantalones, no, último modelo todo. Y arrancaban con nosotros desde el parque, pero cuando íbamos subiendo colillas, ahí los veíamos mareados, trasbocando y a devolverse. En la vida cristiana pasa lo mismo. Algunos arrancan entusiasmados. Uy, pastor, esto es lo máximo. No, no, no, esto es lo mejor que he encontrado en mi vida. Y fresquitos arrancan. Pero después, algunos ya no están con nosotros, tristemente. Vino una montaña, vino una crisis y claudicaron. Ya perdieron su fe, desmayaron. Y hoy están en otras cosas. Yo recuerdo verlos acá, pastor, para mí esto es lo máximo. Como Pedro, Señor, no, mejor dicho, lo máximo que he encontrado. Esto es todo prioridad, Señor. Ya con los años, con el tiempo, hay otras prioridades que compiten con el Señor. Algunos llegamos cansados. ¿Está llegando usted cansado? ¿Cómo llega usted? ¿Cansado? Algunos llegamos cansados. Cansados de luchar con problemas de salud, problemas financieros, problemas familiares. Y es luchar y remar y remar y sentir que no damos. Algunos llegan con crisis de la misma fe. Señor, pero te he pedido todo el año y he buscado y no he encontrado una respuesta. En una carrera hay cansancio, pero en una carrera también hay caídas. ¿Cuántas veces caímos en el año? A ver, el pastor es el único. Ah, el único que cayó fue el pastor. Caímos en desánimos, caímos en pecado, caímos en frustraciones, en depresiones tenaces y nos desanimamos. ¿Cuántos llegaron heridos al final del año? Defraudados, heridos por los que amamos y nos defraudaron. Llegamos con cargas de resentimientos. El mismo autor les dice en el versículo 15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Algunos llegan al final del año cargando esas piedras, pero piedras de ira, de resentimientos, de odios, de frustraciones tenaces por personas que le hirieron. En una carrera también hay momentos de vientos contrarios. Algo que hacen los ciclistas es que ellos buscan relevarse porque hay momentos en los cuales hay vientos contrarios que no los dejan avanzar. Y los vientos contrarios son esos momentos en la vida en los cuales no todo nos salió tan bien. No todo fue como águilas que se remontaron sobre las tormentas y volaron tranquilos. Muchas veces no nos soplaron los vientos económicos. Todo nos salió mal, los vientos de la salud. En la vida espiritual hay veces sentimos que no avanzamos mucho. Algunos llegan muy quebrados y no les sopló el buen viento de la economía. Algunos no les sopló buenos vientos emocionales, afectivos y llegan solos. Algunos no levantaron ni un polvero. No, Señor, ¿por qué no me fue tan bien? Y vea este sinvergüenza, la belleza que se consiguió. Y yo, Señor. Bueno, otros llegan, estaba pensando en esos días, no está Marián con nosotros. Otros llegan como Marián, luchando con un cáncer tenaz que se debate todo el año. Luchando con un cáncer. Y ahí sigue luchando en esta carrera esa mujer. Admirable para todos nosotros. Otros llegan como este pastor, que su esposa hace ese debate con un cáncer, y así él sirve y predica la palabra en los lugares del sur de Armenia, y para poder sostenerse vende borojó y vende otras cositas y tiene una familia grande. Y yo no me imagino la vida de ellos, cómo llegan en el año con su esposa en esas condiciones. Otros llegan súper bien. Pastor, a mí me fue bien en todo. Ese mensaje no es para mí. Sobrado en todo. Es más, algunos ni vinieron acá porque están tan sobrados en todo. Y bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero mis queridos hermanos, las carreras cambian. No sabemos cómo será esta próxima meta, esta próxima carrera. Entraremos en bajadas y nos rendirá. O nos tocarán montañas muy tenaces y será muy difícil. Entraremos en terrenos llanos. O entraremos por lugares de abismos peligrosos. No sabemos. Pero la vida es así. La vida es montañas, bajadas, valles, luchas. Todo es una lucha. ¿Usted por qué cree que está acá? ¿Usted por qué cree que está acá? En medio de todas, todas las que hemos vivido, ¿ah? ¿Por qué estamos acá? ¿Qué nos ayudó a terminar este año? La pregunta que nos hacemos. ¿Qué nos ayudó a terminar? Algunos dirán, no, hermano, es que yo tomo muy buenas vitaminas y yo soy muy, yo soy tenaz para esto. Yo creo que estamos acá y no hemos muerto ni hemos llegado al final todavía. Por la primera razón es que estoy seguro que los que están acá no quitaron la mirada de Jesús. ¿Es así o no es así? Porque eso fue lo que dijo: puesto los ojos en Jesús, en el autor y el consumador de la fe. Hay algo muy tenaz para los atletas. Yo esta película la vi unas 6 veces y hay un momento de la película, hay un momento de la película donde el judío en un segundito mira así, y el mirar así un segundo lo llevó a perder la carrera. Porque llegó el otro y ¡trac! Lo pasó. Y algo que debe tener claro un atleta es precisamente eso: no mirar al lado, no dejarse distraer. Tiene que tener claro su objetivo, clara su meta. Y nosotros estamos acá porque no le quitamos la mirada al Señor. Y al poner nosotros nuestra mirada en Él, su gracia nos sostuvo. Hemos corrido acá no por la fuerza nuestra, porque cuando uno hace memoria de todas las caídas, las fallas, las luchas que hemos vivido en un año, uno solamente puede decir: Señor, fue tu gracia la que me sostuvo. Es tu gracia la que nos ha sostenido, ¿verdad, hermanos? Y Él no nos ha abandonado, es por su gracia. Cuando nosotros caímos porque pusimos nuestra mirada en Él, ¿cuántos de nosotros confesamos y Él nos perdonó? Cuando nosotros nos desanimamos y cuando te caíste en el depresión, en tristeza, pero pusiste la mirada en Él, Él extendió su mano y con tu Espíritu Santo te levantó. Dan memoria ustedes de eso, de momentos cruciales, cuando ya no daba más y el Espíritu Santo vino e infundió aliento de vida en tu ser y te levantó nuevamente para el combate y la lucha. Cuando estábamos como el ave fénix, ¿verdad? Que ya no dábamos más y nos levantamos nuevamente. ¿Cuántos de ustedes en momentos tenaces de la vida se quebraron? Y ustedes pusieron la mano al Señor, al que provee, y Él hizo florecer un desierto y sacó agua de la roca y te bendijo y te prosperó. ¿Dan memoria ustedes de eso o no? Ay, ¿en cuántas veces pusimos nuestra mirada, Señor? El único que me puede sacar de esta olla, el único que me puede bendecir y me puede prosperar. ¿Dan registro ustedes de esa provisión del Señor? Damos registros de que Él nos sacó. ¿Cuántas veces en el año viviste momentos que todo el mundo te abandonó y todo el mundo te defraudó? Pero Él nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Y aunque tu madre y tu padre te hubiesen abandonado, Él nunca lo hizo. ¿Da registro usted de eso? Él nunca lo hizo. Él es fiel. Nunca nos abandonó. ¿Cuántas veces estuviste herido, golpeado en el camino, pero levantaste tu mirada a la cruz y recibiste de ahí su sangre que te sanó y te liberó y sanó tus heridas? Yo bendigo a mi Padre que ha sido ese buen samaritano que nos ha recogido a muchos de nosotros y nos ha vendado las heridas y ha invertido en nosotros, le ha apostado a nosotros porque Él ha creído en el proyecto que Él se metió contigo y conmigo. Él nunca nos ha dejado solos. En todo momento, Él nos ha sustentado y Él ha sido fiel. Haga memoria, como el Señor le dijo al pueblo de Israel, haga memoria en todos estos años en el desierto, ¿qué les faltó? Les faltaron los zapatos, un milagro grande. Nunca, nunca las chanclas se les acabaron. Hola, uno quisiera un milagro de eso, Señor, un milagro de eso para mis hijos, que nunca se le acaben. 40 años mis hijos con los mismos tenis. Uy, qué bendición. Nunca se les acabó la ropa, nunca se les sacaron las... Dios, dígameles qué les faltó. Para el Señor probar que Él ha sido fiel con nosotros. Bendecimos al Señor. Él ha sido fiel. Tomémonos una pausita, no la vamos a escuchar toda, pero ese CD que les he pedido, escuchemos por un momentico y adore al Señor con este primer punto de que Él ha sido fiel con nosotros. Amén. Un segundito adoremos al Señor. Ha sido fiel. tú has sido fiel. Recibe nuestra adoración y nuestra gratitud. Bendito seas. Bendito seas. Ahora, hemos logrado terminar en primer lugar porque hemos puesto nuestra mirada en el Señor. Y el Señor ha sido fiel y nunca nos ha abandonado. Pero también hemos logrado terminar por una segunda causa. Hemos tenido unos coequiperos. Pablo, el autor de los Hebreos, habla que por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro una gran nube de testigos, nosotros no corrimos solos, no terminamos solos. Nosotros fuimos inspirados por el ejemplo de aquellos atletas que corrieron y siguen corriendo a nuestro lado y han sido fieles y han permanecido. ¿Cómo me inspiró, por ejemplo, a mi propia familia y a mi propia vida tener a Javier y a Ana María Boca con nosotros este año? Unos misioneros que ya están en sus 80 años y tantos años caminando con Dios. Y este hombre se ha debatido con su esposa con cáncer, con su hijo con cáncer y su nuera con cáncer, todo a la vez. Pero ver la mano de Dios, la fidelidad, cómo se han mantenido y cómo dice, seguimos amando al Señor y creyéndole a Dios. Y han visto milagros sobrenaturales de Dios, como ustedes vieron a Ana María acá, sana en un milagro sobrenatural de Dios. En las carreras llegamos acompañados. Corremos con aquellos que nos ayudaron a terminar acá. Aquellos que en momentos tenaces en la vida, en el año, nos dieron una palabra de ánimo, que cuando estuvimos postrados nos levantaron. Aquellos que estaban con la misma visión, con los mismos objetivos. Corrimos al lado de águilas y no de gallinazos, como hablamos en una ocasión, carroñeros, sino de águilas que se remontaron sobre las alturas y nos dijeron, hágale hermano, vuela con nosotros, no claudique. Echa para adelante. Corrimos con aquellos individuos que oraron por nosotros, que nos animaron, que nos extendieron una mano de bendición, que nos apoyaron y que cuando caímos nos levantaron. ¿Cuántos de ustedes dan registro de la bendición de alguien que corrió al lado tuyo, verdad? Y nunca, nunca te dejó a un lado. Le dijo una llamada, una mano. Le dijo, hágale hermano, sigue. El campeón de la Vuelta a Costa Rica, ustedes saben que escucharon la noticia estos días, un colombiano, un muchacho de Manizales, cuando le faltaba un kilómetro se cayó, era el líder. Estaba a un kilómetro de ganar o de perder la carrera y tuvo fractura de clavícula. Dice el muchacho, el testimonio, que los compañeros le dieron la bicicleta, lo levantaron, lo empujaron, lo ayudaron. Dice, y con el dolor más terrible, llegué y fue el campeón. Pero gracias a quiénes, a los coequiperos, a aquellos que nos dieron la mano, aquellos que nos dieron una palabra de ánimo. Yo bendigo al Señor porque en esta carrera yo no terminé solo. Soy parte de un equipo, de gente que me bendijo, de gente que oró por mí, de gente que apoyó a mi familia, que nos dio la mano, que nos apoyaron el uno con el otro. ¿Es capaz de usted en un momentico buscar, va a ser esto que un desorden, pero no me importa, busque un coequipero que fue una bendición para usted y por un momento dígale, usted fue una bendición para mí, dele un abrazo, póngale, búscalo y dígale, hermano, usted me bendijo a mí. Usted me bendijo a mí en este año. Hermano, yo no sé qué va a pasar con ese mensaje, pero tenemos que buscar coequiperos que nos dieron la mano, que nos bendijeron, que nos ayudaron, que oraron por nosotros. Vaya a darle la mano a un coequipero de la carrera. Dele gracias al Señor por ese coequipero que oró por ti, que te apoyó, que te dio la mano, hermano. bendición, hermano. Bendecimos al Señor por aquellos que nos dieron la mano, que nos bendijeron en tantas formas, que nos dieron una bendición económica, que oraron por nosotros, que nos apoyaron. ¿Están conmigo? Coequipera, Dios te bendiga, hermana. ¿Están conmigo ya? Bendicen al Señor por los coequiperos. Denme un aplauso a esos coequiperos. Chino. Dios los bendiga, compañero de carrera. Compañera de carrera. Dios bendiga a los compañeros de carrera que corrieron con nosotros este año y nos ayudaron a terminar. Algunos con dolores, con caídas, con golpes tenaces, con fracturas. Pero hemos terminado. Bendecimos al Señor por eso. Ahora, vamos a la otra parte del mensaje. Ya llegamos, ¿sí o no? Están con mucho afán de la lechona, del marrano. Algunos están angustiados por el marrano que los espera. Estén tranquilos, relájese, hermano. Está disfrutando en la casa del Señor. Vamos al otro. ¿Están conmigo? ¿Cómo de...? Ya llegamos, ¿verdad? ¿Llegamos o no? Claro, llegamos. Estamos vivos. Bendito sea Dios. Estamos chupando aire todavía. Ahora vamos a salir. Después del 31, que suenen las 12, arranca la nueva carrera. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos preparamos para la carrera que viene? Y vamos a mencionar puntos similares. En primer lugar, para correr el próximo año, la carrera, hay que correr liviano. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cada vez, en todas estas tecnologías, inventan más sofisticadas formas de correr livianamente. Cuando yo corría en mi época, corríamos con mocasines. Imagínense, no, aquí para ir casi, hermano. Hoy se corre con los ultralivianos, que son como plumas. Los más livianos. Hay veces uno los pone y no sabe si los tiene puestos. Y venga, yo me los puse. Sí, es que son muy livianos. Las pantalonetas más transparentes, perdón, más livianas que hayan. Las camisetas más livianas, todo lo más liviano. Porque ¿quién corre con chaqueta, con corbata? ¿Quién corre con un bulto de yuca en el hombro o de plátano para ser fiel a los plataneros acá? ¿Quién corre así? Nadie corre así. Nadie podría correr en esa forma. Es muy difícil arrancar una carrera con dos tipos de pesos. Están los pesos que habla acá, que en el contexto eran los pesos de la ley, pero en nuestra vida práctica son los pesos de las preocupaciones, las ansiedades. ¿Será que me van a renovar el contrato? ¿Será que el primero de enero me dicen que hay trabajo o no hay trabajo? ¿Qué si voy a poder pagar lo del estudio de los chicos? ¿Qué de mi futuro? ¿Qué de la vida? Las ansiedades y las preocupaciones nos hacen que sea muy difícil correr la vida. Y hemos venido aquí en esta noche a una razón principal. Señor, queremos descansar. Todo eso está preparado, no se preocupen. Son mecanismos de para mantener alerta el equipo, la gente. Pero miren, hermanos, todos nosotros, la vida se vuelve muy difícil correr en medio de ansiedades, de preocupaciones, temores. Y hemos venido acá con una razón principal. Señor, yo quiero descansar en ti. Y tú nos invitas a venir a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. El que fue fiel este año, ¿no será fiel el próximo año o no? ¿Usted lo cree o no lo cree? Claro, así es. Si fue fiel en el pasado, es fiel en el futuro. ¿De cuánto de ustedes el Señor cuidó? ¿No va a cuidar de su propia vida el próximo año? ¿Usted no le cree o no le cree? A mí no me faltó nada. Por su gracia y su misericordia, Él nos cuidó. Entonces, lo primero que hay que hacer es descansar. Ahora, noten ustedes, en el mundo secular se trabaja duro, ¿para qué? ¿Se trabaja duro para qué? Se corre duro para descansar. Entonces trabajaron muchos todo este año duro y están anhelando ir a una playa, ir a algún lugar, ¿para qué? Descansar. Con el Señor es al contrario: descanse para que corra. Descanse para que corra. Comience descansado. Y esta noche vamos a comenzar descansados para poder correr a partir del primero de enero. No me voy a entender que va a coger a las 12 de la noche la maleta y empezar a correr como un loco. No es lo que yo quiero decir. No es que estoy liviano. No, correr en fe de que el Señor proveerá de nosotros y Él cuidará de nosotros. Hay que aprender, mis queridos hermanos y amigos, a echar todas esas cargas emocionales, mentales, en la presencia del Señor. Muchas personas, porque no han aprendido a descansar, son como los hámsters. ¿Saben qué son los hámsters? Son ratones modernos, ratones de casa, de colección. Pues son los mismos ratas. Pero bueno, ahí los tienen. Pero están todo el tiempo ahí y nunca avanzaron. ¿Y cómo fue mi año? No, es lo mismo, es lo mismo. No avancé porque no aprendió a descansar en el Señor. No aprendió a entregar esas cargas. No aprendió a descansar en su presencia. Pero la otra forma que hay que aprender a descansar y echar las cargas son las cargas del pecado. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios o llegar a la meta. ¿Qué? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean todos contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hay dos pecados que menciona aquí para esos atletas que lo pueden eliminar a usted de la carrera, y son el pecado de los resentimientos, en primer lugar. Una persona que vive en la vida cargado de amarguras, de odios, de resentimientos, estas personas no avanzan espiritualmente. Y no ven la bendición, no ven el avance, no ven el vuelo del águila, porque sus vidas están cargadas de amarguras. Usted no puede terminar el año así. Usted tiene que quemar ese año viejo del odio, ese año viejo del resentimiento. Ese sí es el año viejo que hay que quemar. Es decir, yo no más con esto. Decido perdonar, decido de verdad abrazar a mi mamá, que hace muchos años no la he abrazado. Decido abrazar a mi hermano, a mi a persona con la cual tengo una barrera. Y decir es decidir estar en paz. La persona que está en paz consigo mismo y con su prójimo está liviano. ¿Lo creo o no lo cree? Está liviano, claro. Porque eso es lo que dice el texto. Siguen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo puede uno terminar el año con una cantidad de odios y amarguras y resentimientos? Esos pesos no nos dejan avanzar a nosotros. Y hay personas que corren así en la vida. Y usted tiene que decidir que esta noche yo eso lo corto. Y el segundo pecado que hay que renunciar son los pecados sexuales. Los pecados sexuales traen problemas muy serios, contaminan, no traen paz, no traen bendición en su vida personal. Y usted puede ser eliminado en la carrera, y esto es serio ante los ojos de Dios. Decida organizar su vida en su parte sexual. Decida organizar en sus relaciones con su prójimo. ¿Por qué relaciones y área sexual unidos? Porque son daños que hay entre las personas. Y eso hay que arreglarlo, hay que limpiarlo para que usted pueda correr liviano en su propia vida y usted esté en paz con Dios y con su prójimo. Decida usted de aquí en adelante también poner los ojos en Jesús. Que usted ore como oró el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Su bendición no viene de su jefe, del banco, de su salud, de sus proyectos, de toda la gente que le prometió. La bendición suya viene del Señor. La provisión viene de Él. Nunca quite la mirada de Él, porque en momentos de crisis Él te va a hacer florecer el desierto, como dijimos. Él va a proveer, Él te va a sustentar, Él te va a ayudar. Pero si usted pone la mirada en los hombres, en las personas, en líderes, en personas que le prometen, ellos se van a defraudar. Ponga la mirada en Jesús, como Pedro lo hizo. Y Pedro se sostuvo caminando en medio de las tormentas mientras que tuvo la mirada en Jesús. No la quite, que es poner la mirada en su palabra, en sus promesas, que Él ha dicho que Él es Jehová Jiré, que provee, Jehová Rafa, que sana, Jehová que abre caminos en el mar, que abre caminos en el desierto, que hace cosas sobrenaturales. Este es nuestro Dios en el cual hemos confiado y hemos creído. Amén. Nuestra mirada está es en Él y no en la cuenta, y no en mis ahorros y no en lo que yo tengo. Él será, si vienen tormentas, venga lo que venga, Él, Jesús, es como lo describe magistralmente Isaías 32, versículo 1 al 2. Me fascinó leyendo este versículo. He aquí que para justicia reinará un rey, hablando de Jesús, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como que escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Ese es nuestro Jesús, ¿no? Bendice usted al Señor, hermanos. Ese es nuestro Jesús. Mi roca en medio de las tormentas. No sabemos las que vengan, pero véngasen las que se vengan. Vengan los tsunamis, que vengan. Estamos protegidos bajo sus alas y metidos en la roca que es Cristo. ¿Usted lo cree o no lo cree? Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Él es nuestro protector y nuestro y el quien nos cuida a nosotros. Mantenga su mirada en Él. Lo otro, decida no correr solo. Decida eso este año: Señor, yo no correré solo, porque es un suicidio. Sin equipo, sin coequiperos, será imposible. Necesito quien me dé agua, quien me apoye, quien me anime. Ojalá se trace una meta de aquí en adelante, señores. Dame coequiperos, personas con quien voy a orar, personas con quien voy a invertir tiempo en mi vida. No voy a marginarme, no voy a estar solo, porque necesito otros que me ayuden. La meta, mis queridos hermanos, no es un año. La meta es estar un día con el Señor por la eternidad. Amén, amén. Cuando nos toque, que podamos decir, me cogió con la mirada en Jesús, con equipo, con gente. Su Espíritu Santo me sostuvo, su fuerza me ha mantenido y hasta aquí hemos llegado. Que usted pueda decir un día, Señor, el día que me toque, me cogió en la carrera correcta y no me cogió corriendo la carrera que no debe haber corrido en mi vida. Y que nos coja en la lucha, en medio de los desánimos, de las crisis, de las caídas, de todo. Pero aquí estamos, como canta ¿cómo es este? El Marcos Vidal. Nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió, fue por su gracia, no fue por mi habilidad, sino porque su gracia nos mantuvo y nos sostuvo, ¿verdad, hermanos? Que nos coge la lucha. La vida cristiana no es de Superman, de gente super santa que no peca, que no falla, que no cae, que no tiene heridas. No, no, no, eso no es el cuento. La vida cristiana es de todos estos. Llegamos con clavículas rotas, llegamos algunos sin ojo, llegamos algunos heridos, llegamos golpeados, pero aquí estamos por la gracia del Señor, ¿verdad? Y seguiremos, y seguiremos, seguiremos. Que Dios nos bendiga, hermanos. Si vamos